Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos compañeros y compañeras, estamos viviendo momentos sumamente tensos, tanto en el país como en el planeta. Y por eso organizar los temas, identificar aquellos que son esenciales y cuáles son los más urgentes, que no es lo mismo, es decir, exige una reflexión permanente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos pensando en estos temas tan vitales para el desarrollo de la humanidad. Recordar que mañana nos encontramos, como todos los jueves, en Jackson 1409, en el encuentro de Memoria y Brújula, para analizar esta audición y sugerir pasos para la siguiente. Yo eternamente agradecido al puñado de compañeros que oscilan entre 6 y 15, que se reúnen permanentemente conmigo y me hacen los aportes de los jueves. Por otro lado, que mañana empieza el enjuiciamiento a la dirección de la Federación de Funcionarios de OSCE. La solidaridad exige estar muy atento a este intento de penalizar a gente, a compañeros, que por su lucha deberían tener una placa de recordación y no un juicio penal, porque están peleando por la soberanía del Estado contra la entrega y hay que hacerles un monumento. Pero bueno, mañana se les trata de dar un escarmiento por parte de las clases dominantes. Y estamos en vísperas de la gran batalla de la juntada de firmas para el plebiscito. Compañeros, hemos participado en muchos plebiscitos. Algunos se han ganado, otros se han perdido. Pero nunca, ni siquiera los otros dos que son importantes, que sobre los que se discuta también, que están en juego, nunca un plebiscito fue tan importante para nuestro país, para el continente y para el mundo. Se trata de enfrentar el plan del Banco Mundial para hacer de la solidaridad social destruida y sobre su cadáver un objetivo más de lucro y de privatización, que en nuestro país la política más indigna, más obscena, se llama AFAPS. Bueno, estamos en contra de eso y con un proyecto absolutamente viable, bien redactado, prudente, que no deja lugar a ninguna mala interpretación, un texto explícito del que se va a aprobar casi con seguridad mañana para presentar en la Corte Electoral. Compañeros, es el primer resquebrajamiento de los mecanismos económicos financieros con que se nos quiere oprimir. Es un resquebrajamiento para el proceso económico financiero que nos oprime y desmantela el Estado, pero además es un quiebre de las líneas más oportunistas y acomodadas que hicieron todo lo posible porque la votación en el PIT-CNT no fuera como fue. Y genera una divisoria de aguas en la izquierda, la que se llama izquierda, que integra el actual Frente Amplio, cuya cúpula está controlada por el oportunismo. Entonces, desde todo punto de vista, son los primeros resquebrajamientos por los que hemos luchado, porque no luchamos por un resquebrajamiento en sí, sino por la búsqueda de la unidad de los que verdaderamente luchamos y representamos las causas del pueblo. Hombro con hombro, no le preguntamos a nadie que se sume a la juntada de firmas ni de dónde viene ni qué va a votar. Ese es otro tema. Si está, está, lo sepa o no, en una batalla de extraordinaria importancia contra las AFAPs, por la dignidad de nuestro pueblo, por el artiguismo, una batalla de extraordinaria importancia que va a ser mirada con mucha atención por los pueblos del mundo. Por lo tanto, una enorme responsabilidad por esta perspectiva que tenemos por delante. Yo repito, quizá sea redundante, pero vale la pena recordar en qué mundo estamos. En un mundo donde el problema fundamental sigue siendo la lucha de los pueblos contra el imperialismo saqueador, destructor, que si sigue saqueando con esta avidez va a destruirnos el planeta y las posibilidades de vida de la propia humanidad. Una lucha donde los pueblos tienen algunos estados independientes del imperialismo, estados soberanos, con los que interactúan los pueblos. Pero los pueblos, tenemos que aprender aquella frase de Artigas, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Y la contradicción fundamental en este siglo XXI es entre los pueblos que luchan y el imperio que nos oprime y que va a conducir a la muerte de todo lo vivo si sigue saqueando y expoliando de la manera que lo hace. Ese es el mundo en que vivimos. Es un mundo donde se agudiza la lucha de clases, por todos lados irrumpe la lucha de clases, y hay una crisis medioambiental terrible por el propio saqueo imperialista y por su propia naturaleza capitalista de explotación. Una crisis de medio ambiente gravísima que la vemos en los veranos tórridos, en las enormes sequías, en las inundaciones terribles, en los ciclones como nunca antes, más que aumenta. A todo esto hay que sumarle que aumenta la amenaza de una conflagración nuclear, cuando en realidad las armas convencionales y las armas nucleares cada vez tienen un umbral entre sí menos claro, más difuso. Ese es el mundo en que vivimos. Y miremos los países desarrollados. ¿Qué pasa en Europa? En Europa hay guerra. Por primera vez, a una escala que no se conocía, sí, antes hubo en Kosovo, pero una guerra de esta magnitud, donde toda la OTAN está de un lado, contra el país más extenso, que ocupa territorio en dos continentes, Europa está en guerra. La amenaza nuclear ahí es muy alta. Por otro lado, Europa se ve sacudida por una oleada de millones y decenas de millones de inmigrantes de los países saqueados que quieren, para sobrevivir, introducirse en los países donde hay mejores condiciones de vida y son brutalmente reprimidos y mueren familias, mueren niños en estas oleadas trágicas de inmigrantes. Eso también es Europa. Por otro lado, la crisis económica y la crisis energética. Una vez que Alemania y Ucrania dinamitaron el gasoducto que venía de Rusia, ahora hay que acudir hasta al carbón. En la Europa que se decía libre de contaminación, están contaminando hasta porque tienen una crisis energética terrible. El desprestigio de las instituciones, el avance del neofascismo. Y los movimientos sociales que en los últimos años han dado sacudidas. Recuerdo cuando el movimiento negro en Inglaterra empezó con la saludable costumbre de derribar estatuas de anteriores inversores de la trata negrera, que tenían estatuas como filántropos londinenses, pero que eran en realidad instigadores de la trata negrera del primer capitalismo. Movimientos sociales en Europa. Estados Unidos, el gobierno imperialista de este hombre que tiene ciertas lagunas mentales y por eso es más peligroso, el actual presidente, se ha vuelto mucho más agresivo en los 5 continentes y con una violencia social interna que hace temblar a su propio pueblo. ¿Qué digo a su propio pueblo? Meses atrás, la mujer del ex presidente Obama, Michelle Obama, porque las costumbres yanqui de ponerle el nombre, el apellido del marido, Michelle Obama, dijo que uno de los días más miedo de su vida fue cuando sus dos hijas, por supuesto afrodescendientes, sacaron la libreta de conducir. Porque dice, con la policía que tenemos, yo tiemblo por ella, porque no tienen un cartel en la frente, soy hija de un ex presidente. Soy una muchacha negra al volante, y yo tengo por ella. Lo dice Michelle Obama, que se supone que sus hijas no van por cualquier arrabal, que viven en barrios lujosos. La violencia social que enferma a la sociedad norteamericana. El Rifle Association tiene mucho que ver con eso. Y desde luego, dentro del mundo que podríamos llamar desarrollado, tenemos que mencionar a China y Rusia, los países que quisieron participar del reparto y no se los dejó. Porque Rusia es capitalista. Como dice Yuganov, el presidente del Partido Comunista de la Federación Rusa, que tiene un electorado importante, ¿no? 30% de la población rusa vota por el Partido Comunista de la Federación Rusa. Y Yuganov, su secretario general, dice, Putin está haciendo una guerra que es defensiva. Nosotros así lo entendemos, porque desde el 2014 Rusia está cercada por armas nucleares de la OTAN y por en el territorio ucraniano están masacrando las poblaciones rusas. Rusia está en una guerra defensiva. Pero ¿cómo puede hacer un partido capitalista como el de Putin, que tiene entre sus colaboradores gente que tiene sus intereses en los países que nos están atacando? Ahí hay una contradicción que por ahora es insalvable, dice Yugano. Entonces, ojo con estos temas, son temas complejos, donde hay que oír todas las campanas con mucha atención. Y eso los países desarrollados, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, Europa. Pero pensemos en África, porque África hoy se ha vuelto un polvorín interesante dentro del recrudecimiento de la lucha de clases a nivel mundial. Todos los movimientos revolucionarios de África de los años 60, entre ellos el del Congo, habían sido aplastados y sometidos. Y los países que se habían independizado habían sido vueltos a controlar por mecanismos económicos financieros, de deuda externa, de préstamos, de inversión de capitales, de las famosas ONG al servicio del capital mundial. Y recuerden que en el Congo estuvo peleando el Che, si sería importante, la guerrilla del Congo. Bueno, todo eso había, desde el tiempo de Lumumba, todo eso había prácticamente desaparecido. Parecía que África sufría en silencio su destrucción. Y de pronto, en los países que fueron colonias francesas y que hoy son neocolonias francesas, viene un levantamiento donde el ejército es enfrentado por un puñado de oficiales jóvenes entrenados en ese mismo ejército, pero que dicen: se acabó la explotación, se acabó el saqueo. Y como no hay vanguardia política, bueno, ellos la inventan, o la están tratando de inventar, porque una vanguardia política siempre es necesaria. Fíjense qué interesante el neocolonialismo francés. Ese personaje de luces y sombras, pero ante todo capitalista, que fue Charles de Gaulle, presidente de Francia en los 60, le había dado nominalmente la independencia a Alto Volta, que hoy se llama Burkina Faso, a Malí, a Nigeria, les había dado la independencia. Pero con la condición de que la moneda circulante en esos países tenía que ser emitida en Francia por el Banco Francés. Es una divisa especial del Banco Francés. Entonces, Francia no solo controla las minas, el uranio, el coltán, el oro, no solo controla todo eso, sino que además, por una razón de divisas, esos países se ven obligados no solo a venderle a Francia, sino a comprar en Francia todo lo que necesitan. El neocolonialismo francés es feroz y los somete a estos pueblos a una miseria terrible. Son mendigos sentados sobre una mina de oro. Esos son los pueblos del Sahel, de la zona controlada por África, por Francia, la zona africana controlada por África. Y de repente se levantan. Se levantan como un dominó, uno tras otro. Desde luego empezó el Congo. Empezó el Congo con los enfrentamientos con los cascos azules, los heroicos enfrentamientos del pueblo congonés contra esos miserables cascos azules que con la fachada de las Naciones Unidas los oprimen y garantizan la explotación del pueblo congolés. Hace ya 3 o 4 años que el pueblo del Congo, indignado, se levanta contra esos cascos azules violadores, asesinos, extorsionistas, que aumentan la explotación del pueblo congolés. Sí, empezó el Congo. Pero quizá para mí el símbolo más importante de lo que está pasando en este momento en el Sahel, en las neocolonias francesas, es la inmensa dignidad de Burkina Faso, de su principal dirigente, Traoré, un hombre joven. Uno lo ve con uniforme verde olivo, la boina roja ladeada hacia un costado, la boina de combate, y ese discurso encendido que termina diciendo: patria o muerte, venceremos, no seremos más títeres, no bailaremos al son de Francia, queremos la libertad de África. Y no habla de Burkina Faso, habla de África. Y eso se extiende. Fue también Níger, fue Malí, y generan una incipiente alianza contra los países africanos que todavía son títeres del imperialismo. Y empiezan a aparecer, curiosamente, en las calles de los pueblos y de las ciudades de Burkina Faso, de Níger, de Malí, banderas rusas. Y yo no creo que amen profundamente al gobierno ruso actual, pero saben que por ese lado pueden llegar armas y pueden llegar mecanismos más independientes, más soberanos de negociación. Digo todo esto porque hay que recordar, bueno, también en África hay que mencionar la nueva actitud de Argelia y de Libia. Argelia es un país muy grande y muy poderoso con mucho petróleo. Europa necesita ese petróleo porque no compran petróleo ruso, por lo menos directamente. Necesitan de Argelia. Y Argelia anunció el mes pasado, en Argel, la capital, que no va a permitir el sobrevuelo de aviones de combate franceses sobre su territorio. Miren dónde está Argelia y van a ver qué lío le causan a la OTAN y a Francia en especial, que Argelia no permita sobrevuelos militares franceses sobre su territorio. Y Libia lo mismo. Y por más que un montón de países títeres africanos quieran invadir ahora Burkina Faso, quieran invadir Níger, quieren invadir Malí, ojo, porque están muy fuertes y con inmensas manifestaciones de pueblo en la calle. Y es interesante que la inmensa mayoría de estos gobiernos pro-independentistas, pro-soberanía, vienen de oficiales jóvenes, conspiradores, que en secreto se entrenaron en los propios ejércitos que ahora los quieren reprimir. Hace dos meses Putin hizo un encuentro inmenso en la ciudad de San Petersburgo, una ciudad emblemática, la ciudad que era capital de Rusia cuando la Revolución Bolchevique, San Petersburgo, ¿no? Entonces se llamaba Petrogrado, antes San Petersburgo también, después se llamó Leningrado. En esa ciudad emblemática del norte, Putin convocó a una cumbre África-Rusia. Y concurrieron casi todos los países africanos. Y si bien algunos fueron reticentes en sus discursos, ahí fue donde los discursos de estos jóvenes oficiales fueron más fuertes. Ojo, nosotros en Uruguay sabemos cómo un grupo de militares puede decir una cosa y hacer otra. Lo sabemos con los comunicados 4 y 7, lo hemos aprendido muchas veces. Pero la furia y la desesperación de Francia, el ultimátum que se le da para que se vaya el embajador francés, nos habla de un grupo de oficiales jóvenes que son más Chávez que golpistas. Ojo a lo que está pasando en África y, ante todo, no al gobierno de estos países, al movimiento de masas gigantesco que se han desatado en entusiasmo en torno a estos jóvenes líderes. África. Por otro lado, tenemos Asia. China, en muchas cosas, en su destino, sigue siendo un enigma. ¿Cómo catalogarla? No se ha portado muy bien con el medio ambiente, ni en su propio territorio, ni en los territorios donde hace acuerdos. Pero la verdad que es un bastión en este momento contra la fuerza del imperio. Y lo que debilita al imperio fortalece a los pueblos. Pero además en Asia está Irán. Ahí sí, un gobierno islámico, pero profundamente solidario, consecuentemente solidario con Palestina y con la lucha de los pueblos del mundo. En Asia también está la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, que basada en alguna forma en el marxismo y en otra en ideas muy peculiares, está desarrollando un proyecto que está defendiéndose y armándose para defenderse con uñas y dientes contra cualquier agresión imperialista. El Cáucaso en Asia, ¿no? Nagorno-Karabaj, todo el tema de Azerbaiyán y Armenia, Georgia. Hay que recordar que ahí también hay otro volcán explosivo. ¿Y qué pasa en nuestra América? Miremos cómo en todos lados se agudiza la lucha de clases. Nosotros tenemos Cuba, Venezuela, bueno, que son países que mantienen una política totalmente soberana. Tenemos a Bolivia, ahora hay un interrogante en Bolivia porque están divididas las fuerzas que dirigen el proceso plurinacional. Nicaragua, muy ambigua, pero con una firme política internacional. Brasil, gobierno moderado si los hay, que hace concesiones permanentemente a las grandes empresas en el BRICS, está jugando un papel de crear un espacio soberano, incluso con la circulación de monedas que no sean el dólar. Y en eso Lula es muy astuto y está marcando un perfil muy interesante en el caso de Brasil. Hay que recordar que con el banco del BRICS, que lo dirige Dilma Rousseff, figura bastante turbia, por cierto, del PT, pero está pensando integrar con Cuba en una zona franja del Mariel un laboratorio para producir fármacos con principios cubanos y con tecnología mixta, vendidos luego por Brasil, que no sufre ningún bloqueo. Hay que recordar que Cuba tuvo que interrumpir mecanismos de producir medicinas únicas en el mundo, aunque les parezca mentira, porque no tiene frascos. Hasta ahí llega el bloqueo y la dificultad de materias primas para su industria del vidrio, en este caso. Entonces tenemos, por un lado, Cuba, Venezuela, Bolivia, con un signo de interrogación, desgraciadamente ahora, a pesar de que el proceso avanza, Nicaragua con otro signo de interrogación, Brasil con una política que de alguna manera preocupa a los Estados Unidos, Argentina que puede tener una arremetida nazi en las próximas elecciones. Recuerden que una de las características por la que subió Hitler en 1933 fue la devaluación del marco alemán. Los alemanes decían que para comprar un pedazo de pan había que llevar billetes en una carretilla para comprar un solo pedazo de pan. Ojo, ojo con lo que está pasando en Argentina, pero el pueblo argentino le sobra energías desde Jujuy a los mapuches para levantarse contra la opresión. Y lo va a demostrar. Y por otro lado está Haití, el martirio terrible de ese pueblo gigantesco y heroico al que tanto le debemos todos en nuestra América. En la otra punta están los mapuches, que no se rinden, los palenques de los negros y marrones por Cartagena de Indias, los quilombos en toda la costa atlántica de los antiguos esclavos. No. La verdad que el mundo arde y se transforma. Y no las estamos perdiendo todas. El imperialismo está muy preocupado. Y el Uruguay, bueno, lo hemos definido. Sufrimos un capitalismo dependiente. Es decir, que los dueños de nuestros medios de producción son extranjeros y viven en el extranjero. Los gobiernos últimos han sido simples administradores de las empresas transnacionales. Hablo en plural, los gobiernos últimos. Simples administradores de las empresas transnacionales, con matices entre ellos, y con una democracia tutelada, o sea, no vivimos un régimen fascista abierto, sino que hay determinadas normas que todavía se cumplen y nos permiten resquicios de legalidad que nosotros los hemos tratado de usar todos, por cierto, dentro de un mundo muy injusto. Y en ese mundo de capitalismo dependiente y democracia tutelada, nos hacen creer que nada se mueve. Ahora aparecen por los canales abiertos de encuestas de opinión sobre a quién van a votar y uno mira y dice, ¿para qué luchamos tanto? Es más de lo mismo. Todos sabemos que los candidatos van a ser Orsi, que Carolina Cose va a ser vicepresidenta y va a tener esa sonrisa forzada que pone a veces porque ella quería ser presidenta, Orsi, y por otro lado va a estar Delgado. Todos sabemos que ni siquiera Orsi, que va a tener un 10% más de votos que Delgado, ni siquiera Orsi en la primera vuelta puede ganar. Y mucho menos Delgado, sin el apoyo de los colorados, del cabildo y todo, que lo va a tener en la segunda vuelta. Todo se mueve, sin embargo. Y nosotros tenemos nuestra unidad popular, que venció todas las tormentas, que todavía somos débiles numéricamente, pero tenemos una fortaleza extraordinaria en nuestro programa, y en nuestra línea estratégica, nuestra diversidad ideológica, incluso de enfoques en el movimiento social, diversidad, no excluye que tengamos un férreo programa y una estrategia común. A tal punto la tenemos, que muchas veces nos han preguntado, ahora no tanto porque no soy candidato, pero me lo vuelven a preguntar a algunas radios del interior, ¿y ustedes qué van a hacer en segunda vuelta? Y yo digo, nosotros nos remitimos al programa. Podemos tener distintos enfoques sobre un movimiento social, porque el programa no dice nada sobre ello. Y en cuanto a qué hacer en la segunda vuelta si no pasamos nosotros, tampoco el programa dice nada. Cada uno de nosotros es libre de opinar lo que le parezca, pero como unidad popular, ante la segunda vuelta, nuestra única respuesta es, en primera vuelta, unidad popular. Y en la segunda, bueno, en primera vuelta, Unidad Popular. Sabemos que ahí no se decide el presidente, ahí vamos a estar, ahí vamos a sacar parlamentarios, ahí tenemos que estar. Y en cuanto a Orsi o Delgado, que no va a haber otro candidato, y que por supuesto va a ganar Orsi, eso se define en la segunda vuelta. No es nuestro problema, por supuesto que es nuestro problema quién gana, nos importa porque vamos a tener que sufrirlo los próximos 5 años, pero no es una política que defina la Unidad Popular. Es en ese marco que nosotros estamos, como decía al principio, en vísperas de una gran batalla, que en realidad son dos, porque la batalla electoral también está instalada. Pero la gran batalla de la que hoy queremos hablar es la batalla de la recolección de firmas. Y yo insisto, ¿por qué los pueblos del mundo nos están mirando? Piensen en Francia, una movilización extraordinaria contra la SAFAP de allá, digamos, ¿no? Contra la reforma de la seguridad social. ¿Y qué pasó en Francia? En ese caso era por la edad jubilatoria. ¿Y qué pasó en Francia? El 80% del pueblo condenando a Macron no pudo vencer porque faltaba vanguardia política. Porque el Partido Comunista de Francia no sirve para nada, no tiene nada de comunista. El único es Mélenchon, que con sus vacilaciones tiene algún perfil más de izquierda. Pero no existe la vanguardia política. Entonces todos los movimientos sociales terminan con un alto grado de movilización y finalmente se van agotando en sí mismos, como pasó en Perú en la lucha contra Dina Boluarte, faltó vanguardia política, como puede pasar en Bolivia si se extravía una vanguardia política que es muy lúcida pero está dividida en estos momentos. En fin, como pasó en Chile, que en un momento el pueblo chileno hizo un movimiento heroico, bueno, y terminó en lo que terminó con Boric y la militarización de las regiones mapuches que Boric con saña está impulsando. Entonces, vamos a ver, pero esta batalla es muy importante. Y yo quiero insistir, lo dije al principio y quiero terminar con esto. Vamos a estar hombro con hombro con gente que piensa muy diferente a nosotros. Me refiero a la campaña por el plebiscito por la seguridad social. Vamos a estar en gente que piensa muy diferente a nosotros. Pero el tema, lo sepan ellos o no lo sepan ellos, es un tema que apunta al corazón del sistema económico financiero que nos oprime. Lo sepan nuestros compañeros de ruta o no lo sepan nuestros compañeros de ruta, esta es una ganancia que si se da, es una ganancia ante todo para el pueblo organizado y sus sectores clasistas. Que cada cual haga lo que le parezca, pero esto es el primer resquebrajamiento importante en un orden de capitalismo dependiente que muchos cómplices ha tenido también en el discurso de una falsa izquierda. Compañeros, no vamos a perder un minuto. Con un ojo atento a la solidaridad con los compañeros de Federación OCE, que de alguna manera también han resquebrajado con sus movilizaciones una posición demasiado pasiva del movimiento obrero popular cuando nos están robando el país. Demasiado pasiva. Y OCE sacude ese tablero, es otra grieta de lo que es el freno que quiso poner el oportunismo. Y el oportunismo no tiene más remedio a decir lo que dijo Ortuño, ¿no? No, estos compañeros cometieron un error, pero no es para tanto, no es para juzgarlos. También contra esas vacilaciones estamos con un ojo en la solidaridad irrestricta de nuestra Unidad Popular hacia todos los que luchan. Sin mirar después que van a votar. Y en ese marco, en vísperas de una gran batalla, en este mundo conmovido, tan amenazado, pero tan esperanzador, es que estamos firmes porque hemos sembrado, porque es tiempo de cosechas y porque es tiempo de nuevas siembras hacia la liberación nacional y hacia el socialismo. Un abrazo a todos.